www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. En el hijo de Sam, buenas tardes. Buenas tardes, Papo. Buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás, Papo? Buenas tardes. Yo con frío. Hola, Dani. Hola, Carlos. Hola, Fabi. Con frío, como todo el mundo. Bueno, Fabián, la data de la radio, porque si no, después nos matan, por favor. A ver, dígame. Sí, Jimeno, la data de la radio. Sí, cómo no. Vamos a. Los contactos. Sí. El mail. Sí. Con H. Te escuchamos. Pelarga abemusradio@gmail.com. Facebook. Abemusradio01. El del logo verde de la notita musical. Sí. La página. Sí. www.labemba.com. .com.ar La Bemba, la dos veces, con Belarca como siempre. Blog. Si A Vemos Radio. Si H-A Si A Vemos Radio. Blogspot. Blogspot.com.ar. Y nuestra línea de oyentes. Línea de oyentes, el 50314713, interno 640 y Skype, FM La Bemba. Carlos, y, escuchamos. Sí, ¿cómo bueno, no? Y, ahí tenemos los mensajes para que se puedan comunicar, no solamente por internet, teléfono, vía mail, Facebook, redes sociales, página, lo que sea, así que tienen un una variedad, abanico de variedad para poder comunicarse o escuchar el programa o mandar mensajes, dejar mensajes, sí, como sí, más les sí, guste a ustedes. Sí, señor, y aparte auspician este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Senareso, ex Senareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Por supuesto, esa mañana me tenía que bañar, ¿no? Me costó levantarme primero. Me ¿Se bañó? No, me bañé. Digamos que no, hace una semana que no me baño. Con esta semana. No, lo entiendo, papá. Pero el pelo indica que el lacio no es el mío. Lacio no es el mío. No es el tuyo, pero. Es un lacio aceitoso. No es el mío, el lacio, no me pasé la planchita. Es el lacio de sucio. Ah. ¿No? Lacio de sucio es. ¿Pero es pelo? Es pelo todavía, sí. Pelo natural todavía. Natural. No, es planchita, no es nada. Extracciones, no. No, para nada sucio. No, el jueves una semana cumplo. Ah, yo Pero una semana mundial fue, o sea, me quedé enganchado. Está bien que haga mucho frío, Hernán. Mucho frío, sí, en mi baño. Hernán, hace mucho frío, pero bueno. Mucho frío, pero no. Un baño polaco podía ser. Un baño polaco, claro, con esponja, ¿no? Con esponja, un baño polaco. Yo hice una promesa, yo hace 15 días que no me baño. 15 días lleva. Hasta que no termine el mundial. final. Pero ahí batimos la marca. No, porque es una. ¿Hasta que los cuartos? ¿Hasta los cuartos? Hasta que llegué a Argentina. Hasta la final, promesa, es, claro. Son 20 días. Y bueno, una promesa es una promesa. Mucho, papo. O sea, y bueno, ¿qué vamos quiere? Para el mes. Y se rompe la promesa y Argentina pierde. Ah, pero es una promesa usted. Exactamente. No, no, muy bien, Dani, muy bien. No, un mes sin bañar. Menos lo tomaste como una cábala. Sí, lo tomé como una cábala. Yo lo puedo tomar. Cada una tiene sus cábalas. Y tómelo, tiene. Pero yo tomo nota porque yo también lo puedo hacer. Y sí, está tiempo todavía. Está tiempo. Pero vamos para la final entonces. Sí, ya está tiempo. Ya tiene unos cuantos días. Está picando la media ahora en este momento. ¿Viste? Ah, la media. Yo pensé que le picaba otra cosa. No, que yo también pensé eso, sí, pero digo, no lo quise decir. Hay unos bichitos que están saltando por ahí en el bosque. No lo quise decir por las dudas. Sigue habiendo esas cosas todavía, porque dice, viste, tiene. Los bichitos, ¿no? No, sí. Los paraguayos, los brasileros son tan exagerados, ¿no? Sí. Como que siempre. Más grande del mundo, sí. Dice que los bichitos de ahí abajo, sí, le llaman os pantera dos bolas. Os pantera dos bolas. Os pantera dos bolas. No, es ladilla, os pantera dos bolas. Ladilla, pero claro. Sigue habiendo ladilla. ¿No? Portugués. Chinche, ladilla. Portugués. Claro, os pantera dos bolas. Chinche, ladilla, ahí. Pasamos al tema. Manejo pasamos el pasamos a la pregunta. Al comienzo. A la pregunta múltiple, que todo el mundo. A ver. Sí, ala. ¿Con qué se vino? Entonces, ¿con qué se vino, papo? El producto está indicando un poco de orden. Así, hace la. Para uno a la vez, dice. Parece pitana, mira, así. Bueno, pasa en cualquier momento, saco una tarjeta. No, saco un revólver, no pregunto a todos. Ya, está bien. Negra, dijo negra. Pregunta bueno. Múltiple choz de hoy, dice: cuando lavas el calzoncillo, esto con, ¿no es cierto?, con la sinceridad que cada uno nos caracteriza del panel, ¿no? Totalmente. Sí, siempre con sinceridad. Y dice: A, ¿lo lavas cuando te bañas? B, ¿con agua y jabón después del baño? O C, ¿te lavas las bolas y lo tendés al sol? Bueno, Fabián, te escuchamos. Bueno, mira, yo, Hernán, yo lo lavo cuando me baño. Lo cuelgo. Mientras me baño. Lo lavo cuando se baña. Yo también lo lavo cuando me baño. Sí. Lo dejo secar en el baño, sí. No lo saco a la cuerda, por seguridad. Sí, no, está bien. Yo me estoy riendo porque le toca a Jimeno ahora, nada más. Yo me imagino a Jimeno, ¿no? Pero no, o sea, lo estoy pensando, ¿no? Estoy pensando. ¿Pero qué estás pensando? A mí se me ocurre la C en usted, no sé por qué. La C, que se lava las partes y lo cuelga al sol, no sé. No quiero repetir la palabra bola porque suena muy mal. No, yo no. O sea, yo no. No usted es... se lava la bola y lo cuelga al sol. Dele, no, vamos, no la C le cabe justa. No hay ninguna de las. No, la verdad. La verdad, Jimeno, acá venimos con sinceridad. No pida que me lave el calzoncillo cuando apenas me lavo las bolas. O sea, el calzoncillo no me lo lavo. La D, acá falta una D que significa se lo pone al revés. No, la manda la verrap. Lavadero, sí. Yo lo mando, sí. No, es una cosa lavadero. Que te quiero contestar, Carlos. Ahora que más o menos me toca a mí. No mando nunca el calzoncillo a lavarrap. Ni las medias sí puede ser, pero el calzoncillo nunca lo mando a lavarrap. ¿Por qué motivo? Dígame. Por ¿qué motivo? Por un motivo de intimidad. De higiene. No, parece intimidad, sí, porque sí, está, sí, por ahí sí, está sí, medio sí. Roto el elástico. Viene por ese lado, nada más. Está medio. Intimidad que está batallado por ahí, ¿no? No, también. No lo mando, ¿no? El color está medio, viste, por ahí en algunas partes está medio decolorido. Pero qué cosa, ¿no? Yo lo lavo después del baño, con agua y jabón. Está bien, ¿no? Me mira con cara y dice, no lo justifico. Bueno, con agua y jabón, la pregunta B es para mí, ¿no? La respuesta B es para mí. Para mí la para mí la. Pero la bueno. Bueno, sí, la de Jimeno es la C. Bueno, vamos a poner la C. Bueno. la C la de Jimeno. Dele. En fin. Pero vamos a la consigna, esta es seria, ¿no? Como siempre, la consigna es seria. Y dice, ¿qué aromas recordás de tu infancia, Fabián? Yo te había comentado mientras estábamos preparando el programa en la semana que lo propagando que me hacía acordar mi olor al pachuli cuando el pachuli el perfume pachuli porque cuando subíamos al colectivo y era mi época que me iba a bailar todo y había un olor a podrido porque pachuli tiene ese olor medio feo, qué sé yo. Y mi infancia me hacía recordar esos olores. Los pañuelos usaban las viejas, los tapados de piel, yo me acuerdo. No, pero no, el hombre también lo usaba. ¿El hombre también usaba pañuelos? Sí, lo usaba el hombre. ¿El pañuelo era de hombre también? Sí, por usaba supuesto. ¿Usaba la mujer el pañuelo? Ah, no sé. Yo no. Los tapados de piel se metían pañuelos. Unisex. No, unisex. Sí, sí. Después voy a hablar con usted, Jimeno. Te quiero hablar de pachulí. ¿Usted es usuario de pachulí? No. Hago un puente, perdón. No. ¿Usted es usuario de pachulí? No. ¿Lo dejó usar? ¿Lo dejó usar? No, nunca usé. ¿Era usuario de pachulí? No, nunca usé. Nunca me gustó. No. ¿No era de bambula y pachulí? ¿La de bambula la usó? No, tampoco. No. Me pareció horrible. No, me decía el usuario de pachulí. No. Porque está la vestimenta así medio pachulí. No medio, sé. Medio la jupón. Onda también. La onda pachulí. No, claro. Sí, pero ahora el pachulí. Tienda hindú, pachulí. Sí. No. Claro. No. Medio hippie pachulí. Es una media, lo mío es una media, es como el cafetín de Buenos Aires, una mezcla de sabiendo se suicida, lo mío es una mezcla rara de hippie, burgués y... Ah, bueno, y bueno, es lo que está ahora también, ¿no? Los hippie chéveres. Debo reconocer que era un pseudo hippie, así que bueno, pero... Bueno, después me va a contestar. Por lo menos lo intenté. Después me va a contestar. Sí, ¿cómo sí no? Carlos. En mi caso, ¿qué aromas me recuerdan de mi infancia? Creo que el más grabado, y van a coincidir muchos también, cuando cocinaba a la vieja de uno. ¿Qué comida, por ejemplo? Si le hace recordar en el aroma. En general, no sé, un churrasco, cualquier cosa que ponga arriba de el la churrasco, cocina. Qué bueno el churrasco, ¿no? Ese olorcito que llegabas del colegio, claro. Y se sabía que te estaba esperando y no estabas ni siquiera abriendo la puerta y ya el olor te... Sí. Te atrapaba, ¿me entendés? Es buenísimo. Y el olor, y no solamente en la infancia, sino también hasta la actualidad también. Qué bueno, ¿no? Eso, ¿no? Tener la vieja que le muy cocina. Bueno, sí, muy sí, bueno, sí, la sí. Verdad que muy bueno. Es muy lindo. ¿Y usted, Jimeno? Sí, tengo varios, pero vamos a inclinarnos por uno. Sí. El olor a cuero en la pelota número 5 de cuero cuando era regalada. Ah, sí, me acuerdo. Para Reyes o para Navidad. Me acuerdo. El olor a cuero y después el olor a grasa cuando las engrasamos para evitar el agua y todo ese tipo de cosas. Sí, me acuerdo. Qué lindo. Me acuerdo. ¿Existen todavía ese tipo de pelotas? Sí. No lo sé. La de gajos así, la de gajos. Sí, que le pasa el cuero. El que tenía cosido, que tenía la costura. O reformulando la pregunta, ¿todavía se le pone grasa a ese tipo de pelotas? ¿Pelotas en la actualidad son de otro tipo de material? No, porque tienen. Ya deben tener un. ¿Esa la marrón, la de pelota de trapo? No, la de tiento. Claro, tiento. La de tiento. Entonces estamos hablando de un tiempo pasado. Considerable. Sí, esas pelotas no parecen. Después ya, bueno, ahora tienen una mezcla. Es más atrás de la pintia. Un sintético, digamos. Claro. Sí, ahora tiene otro sintético. No, ahora hay otra cosa. Sí, se puede. Nada que ver. Se puede mojar que está años todo bien. Años 70, me dicen ahí, años 70. Sí, yo recién había nacido, ¿no? Es mi año. Es el año que yo nací. Y sí. ¿Puedo decir la mía ahora? Dígala, a ver. Mi aroma, mi respuesta, bueno, con respecto al aroma, es la policera que pasaba mi vieja en el, piso de madera. Me has comentado, Hernán, que la eso policera. En la semana, ajá, sí. Claro. La policera, con los patines, pasaba, la madre. Pasaba la máquina con la lucecita, ¿se acuerda, Jimeno? Claro. La lucecita, la máquina de encerar. Pasaba la lucecita. Yo lo que hacía, sí. Me mandaban a hacer y, bueno, lo hacía. Sí. Era virutear. Claro. Los dedos. No, con el pie. Le daba jugaba a los patines. A los tres a las tres habitaciones. Era laburo esclavo. Y me lo hacía en verano, generalmente. Cuando no iba al colegio me mandaban a hacer eso. Y después lo hacía con gusto, ¿no? Porque veía cómo se transformaba lo oscuro en claro, ¿no? Por la viruta. Y pero eso lo hacía yo de chico. Va, eso, ¿sí? Muy bien. De terror. Sí, más o menos. No. El terror era cuando me agarraba a mi viejo y me surtía. Eso sí, la verdad. Sí. Eso sí, de terror. No, esto lo hacía con gusto, más o menos mi vieja me alentaba, entonces me sentí importante, ¿no? También me encerraba la pieza y yo veía la luz debajo de la puerta, la luz de cosas, como un marciano que está por atacar, ¿viste? Una cosa no, así. Yo también me gustaba pasar la encerradora porque era como un juego, ¿no? Claro. Lo tomaba como un juego, así que... Sí, es verdad, yo hacía lo mismo, lo tomaba como un juego, pero me sacaba su gota de sudor que mi madre me hacía sacar para encerrar, es la... La viruta, mamita, había que darle. ¿No? Bueno, cerramos el bloque jardín, ya, ¿está todo bien? ¿Jardín de paz? Sí, no, sí. Jardín infante. ¿Cómo que no? Nos pusimos todo el cuadrille acá. Sí. Y vamos a un tema, ¿puede ser? Bueno, a ver. Vamos. ¿El operador? Vamos a... vamos a un tema, ¿sí? Sí. Stereophonics. Sí. Sí. Dakota. Avenida Gaona, 4660. No me gusta que me miren de reojo. Cualquiera puede ser sospechoso. Bueno, seguimos en el Hijo de Sam. Seguimos, ¿cómo seguimos? Seguimos. Bueno, ¿tienes que dar una noticia? A ver, brava, sí, por supuesto. Escuchamos, está de oídos. Nos interesa. Si no le pagó un kilo de milanesa, si lo asesinó. Ah, no, es un... Qué chiste, bárbaro, ¿eh? Es un chiste, un chiste de Mafalda, es algo así, ¿no? No, y si le contó el hecho, ¿cómo fue? Sí. Contá el hecho. El hecho sacudió a Mar del Plata. El hijo del carnicero fue a buscar a un cliente que tenía una cuenta impaga. Tras una discusión, el hombre extrajo un arma de fuego, acribilló al deudor y se entregó. No. ¿Un kilo de milanesa? Era una pequeña deuda, pero terminó de la peor manera. En la ciudad de Mar del Plata, el hijo de un carnicero mató de 2 disparos a un cliente que se había retirado de su local, aparentemente sin abonar un kilo de milanesas. La pelea comenzó cuando el hijo del dueño le reclamó a Marcelo Barrio, de 34 años, el pago. El hombre se fue del local y el homicida lo siguió. Hasta que en su casa hubo una discusión, forcejeos y el toque final. Sacó un arma calibre 32 y le acertó 2 disparos, muriendo en el acto. Qué barbaridad, ¿verdad? Poné un kilo de milanesa encima. Sí, menos mal que no era mollega, si no le tiraba con un cañonazo. No, a ver, Fabián, por 2 kilos de cuadril, ¿qué haces más o menos? No, me parece muy... Piquete de ojo. Me parece, una discusión grande, porque... Una discusión grande, pero me parece muy agresivo de... Tiro, ¿no? Una locura. Un tiro, sí, ¿no? Nah. Un tiro, no. Sí. No. ¿Qué sé yo? Si hubiese sido... Para mí estaría en un mal día de carnicero. No sé. A ver, vos, vos tenés preparado el asado el domingo, arriba a la mesa viene un chabón y te lo saca. ¿Qué hace? No sé. Y lo mato. Pero no llegaría a ese punto, la nuca. Con tanta alevosía. Está bien que, lo corro y le pego 2-3 piñas. Pero un kilo de... Pero ya llegar a ese punto por un kilo de milanesa no se justifica, creo. No. 2 tiros de 32. Yo creo que... Aparte lo siguió a la casa. Por 2 kilos de bife de chorizo, bueno. Yo imagino la escena, ¿no? El tipo en toda la avena sacando el arma con el chumbo en la mano, ¿viste? Y el tipo... Claro, lo grita, devolveme el kilo de milanesa, devolveme el kilo de milanesa. Claro, pagame, te mato. Una cosa, ¿viste? Pagame, loco. Sí. El tipo, un demente. Sí, no, totalmente. No, totalmente demencial, ¿no? Pasamos otra cosa, un refresco acá, quiero un refresco. A ver, Jimeno, ¿qué tenés para nosotros? Sí, les digo. Que refresco un poco. Estas cortitas, como siempre. Escuchen. La Argentina es líder regional en cantidad, calidad y seguridad en materia de donaciones de sangre. Qué bueno esto. Vamos a otra. Algo que ver indirectamente o directamente con el mundial. No es deportiva la nota, pero un operativo de seguridad vial se inició en las rutas, puentes y pasos fronterizos que comunican Argentina con Brasil. Bien ahí. Esta otra muy muy linda, muy buena, de tecnología se trata, el ARSAT 1. Es el primer satélite argentino de telecomunicaciones que espera a ser lanzado en la primera quincena de septiembre. Bienvenido sea. Muy bueno. Tenemos una con Estamos Carlos. Estamos desarrollando un poco en tecnología. Tenemos una con Carlos. Bueno, una internacional que no es muy buena, pero es buena remarcarla para después un poquito ampliar, ¿no? Sobre esto, estamos hablando de Nigeria. Nigeria. 14 Nigeria. Muertos en un nuevo atentado. Dice, una bomba explotó en Nigeria cerca de un cine donde se proyectaba clandestinamente un partido del mundial. ¿Dónde se proyectaba clandestinamente un mundial. Claro, porque Nigeria. Estamos hablando, bueno, de las 14 personas que fallecieron, 20 resultaron heridas. El atentado lleva el sello del grupo islámico Boko Haram. Muchas autoridades habían prohibido la transmisión de partidos en establecimientos públicos debido a que tales eventos podrían ser objetivos fáciles para Boko Haram. Esto lo hizo el gobierno de Nigeria para evitar estos ataques. Atentados, de lo que estamos hablando. Ahora fíjate, en relación en combate a la cultura occidental, muy especialmente a la educación de mujeres. Estamos hablando de un grupo fundamentalista. Fundamentalista, ¿no? Y a eso hoy, ¿no? ¿Hasta dónde llega el fundamentalismo? ¿Qué extremismo llega, no? Ahora fíjate, una transmisión clandestina, ¿no? De un partido de fútbol. Un partido de fútbol. No es una película pornográfica, ¿no? Un partido de fútbol. Estamos hablando de un evento deportivo, no estamos hablando de, algo contra las autoridades establecidas algo político. O lo que fuera, algo en un entorno político. Estamos hablando de un partido de fútbol, un evento a nivel mundial. Y le metieron una bomba. Es gente, un grupo fundamentalista. Grupo fundamentalista, totalmente. Y le pusieron una bomba y bueno. Plim plum. Pero llegar a ese extremo, ¿no? De odio. Como hay países donde llegan a un nivel que no les importa nada. No. Porque no estaban atacando a un grupo guerrillero, a un grupo determinado, gente común que fue a ver un partido. está sí. bien, clandestinamente, pero fue a ver un partido de fútbol. Algo deportivo, y claro. Y lamentablemente sucedió este hecho. Terminó seguramente asesinado. Habría mujeres o no, pero sí, niños. Claro. Claro. Chicos, lamentable. La cosa lamentable. Pero, como los talibanes, ¿no? Y una sí. cosa así, los talibanes. Sí. Van, sí. atacan, pum. ¿No? Ya sabemos que no. Están entrenados para eso. No les importa nada. No les importa nada. Se entrenan para eso. Ah, para destruir. Sus cabezas por ahí lavadas. No sé qué. Les tire una así, ¿no? Esto es de conocimiento público, ¿no? El tipo, si tenía ganas de matar a alguien. Se levantó a la mañana. Una periodista mendocina fue apuñalada por el tipo. Que dice que el diablo le pidió que asesinara a una mujer, sí, ¿no? O sea, sí, tipo, se levantó a la mañana, yo me tengo ganas de comer un sándwich de queso. Y el diablo me lo dijo. Y bueno, el diablo me lo dijo. Yo no me como un sándwich de queso, ¿no? Pero el tipo se levantó a la mañana con ganas de matar a alguien, fue a la municipalidad, pum. La mina fue a cobrar algo de plata, parece. Pero el tipo no la quiso, chocar. Fue a la mina, se la atacó. La mató. Tenía ganas de matar a alguien, confesó más tarde. Entró a la sede comunal, se acercó a Pablo, sin mediar palabra, la amenazó con un cuchillo de cocina. Ella intentó escapar, corrió unos metros, pero el hombre la alcanzó, la tiró al piso, la aceptó puñalada en todo el cuerpo, en especial en el pecho y el cuello. La hizo pelota. Sí. La hizo remierda, boludo. La verdad que sí. La hizo remierda. Pero viste que hay gente loca, loco. Ya parecemos Estados Unidos. La verdad, sí. Nosotros, ¿viste? La verdad. La caga, ¿viste? Sí. No sé, ¿viste? Mucho Facebook, loco, es esto. Mucho Facebook. Yo ni lo toco el Facebook. Mucha ¿viste? Globalización más no, que Facebook. No, pero mucho Facebook, loco. Es mucho Facebook. Más globalización. Es mucho Facebook. Cosas, tiene muchas amigas, ¿viste? Tiene hay tantas muchas, esta amiga, cosas, esta amiga la conoce del Facebook, a la loco. Que tenés acceso en internet que pero esta amiga hay la cada loco que, bueno. Esta amiga la habrá dicho, te espero en la municipalidad. Y uno ¿viste? Se juega en esas cosas y termina fíjate invitando el chabón, este tipo de actitudes. Pero para mí es mucho Facebook, no sé. No es cuestión de, viste, de deslingar culpa al chabón, porque el chabón va a ir a parar a algún lado, yo no sé si a prisión o un psiquiátrico, pero para mí es mucha internet, viste, todo lo que lo aspira, loco. Sí. ¿Viste? No, sea, mucha gente loca y en el mundo claro, que y no eso, responde y a... Es locura, y aparte. Locura, claro. Como dijo Papo, que hay cosas que ayudan para. También, para lo que sea. Para la locura. Para incentivar a la locura. Claro, incentivar a esa cosa. Ya venía más todavía. Venía de fábrica el chabón, ¿viste? Claro. Venía con un pile psiquiátrico, y viste, más el cosito, viste, me gustas mucho. Sí. Viste, me gusta. Encima las minas te repiten todo. O sea, las minas te repiten todo lo que a vos te gusta. Me gusta, viste. Y entonces ya entras en el gancho. Esta mina está conmigo, viste. Me gusta. Entonces vos pones una cosa y dices así, la mina te pone me gusta, y viste, con la punta del dedo para arriba, ¿viste? Entonces decís, esta mina está conmigo, pero la bola, viste, o sea, a la mina le gusta todo. Claro. Entonces pones otro macho, viste, en el muro y te gusta todo lo que mismo. Le gusta al otro claro. macho. Entonces también. Ahí te pones celoso, viste, entonces le gusta lo que le gusta al otro macho, pará. Y ahí termina todo en la locura. Ahí termina la locura. Claro, ahí te pones mal, viste, porque la mina es tuya, no de otro macho. Entonces si aparece con un macho la mina, que es amigo, capaz que ni lo conoce. Claro. ¿Entendés? Pero la mina, vos te haces el coco que sale claro, con el macho. Se genera todo un rollo claro, que termina. Está conversando. En este tipo de situaciones. Encima le pones el chat y la mina está conversando con ese chabón y con vos no conversa y te hace la idea que sale con el chabón, ¿viste? No conmigo me engañe. Como uno sale una mierda, ¿viste? Porque, ¿viste? O la mina no te quiere pasar cabida porque está chateando con 20 personas al mismo tiempo. Porque hay gente que chatea con 20 personas. Sí, no sé cómo carajo. Obviamente. No sé cómo carajo hace, pero lo hace. ¿Viste? Pero. No sé qué pasa acá, vida, ¿viste? Y vos entrás en una maroma, ¿viste? Está chateando con estos chabones, está chateando con estos chabones, y ya se enrollás en una forma. Y no para, ¿entendés? Y no para. Y eso te lima la cabeza, te va limando. Sí, y no te digo que vas a agarrar un cuchillo de cocina, pero te deteriora de una forma bastante hinchapelota, ¿viste? Te deteriora de una forma bastante hinchapelota. O sea que el Facebook, yo no sé para qué mierda lo inventaron, boludo. No sé para qué me lo alimentó. De última me pone depresivo. Hay y lo que pasa varias es que, teorías. Según el uso que le dé cada uno de las personas, de los usuarios. No, me pone depresivo. No tengo ganas de tocarlo, boludo. Me quiero borrar, boludo. No yo estudié varias teorías sobre el Facebook. A ver. Espionaje. Hace 8 años que no toco la foto, boludo. Por tengo una foto de los 37 años. Estoy con un perro ahí. Un perro me da un beso. ¿Sabes lo que garpó esa foto? Tengo 2.000 seguidores. Esa foto con el perro dándome un beso, 2.000 seguidores, boludo. No sabe. Me sigan solicitudes, pero esa foto se no sabe lo que. Pero garpó. Impresionante. Me está dando un beso, ¿viste? El perro de la RCA, Víctor, es igual. ¿Viste el perro? Exacto, el perro. Y me está dando un beso. No es trucada la foto, ni a palo. Me está dando un beso el perro. No sabés lo que garpó esa foto. ¿No hay Photoshop ahí? No, ni a palo. ¿Qué Photoshop, boludo? Estoy en la casa de una novia, boludo. Me está dando el beso de la mina. La mina ni aparece, ¿viste? Ni a palo. A ver, no quiso aparecer, mandó al no, perro. No. Carlos. Pero la enfermedad. Esto, fíjate vos que no vamos a un caso policial al Facebook. Nada que ver, ¿eh? Pero la enfermedad que puede causar el Facebook. Porque los veo, ¿viste? Después te muestra la foto del Facebook. ¿Cuándo te muestra la foto de la mina asesinada? Del Facebook, ¿viste? Como apareció el caso de Ángeles, por ejemplo. Del Facebook. ¿Qué querías decir, Jimeno? Perdón. No, Carlos, que ibas a opinar sobre... Carlos, sobre Facebook. Me interesa saber tu opinión. Hay varias teorías. Por ejemplo, cuando uno arma una cuenta de Facebook, lo menos que hace es leer el contrato al que uno entra y, uh-huh. y hubo muchos problemas porque en el Facebook hay una cláusula que toda la información que vos subís, sea fotos, lo que se te ocurra, archivos, todo, cuando vos das de baja la cuenta de Facebook, Facebook sigue. Queda con ese material. Con esa información. Sí. Con esa información. Ajá. No te la devuelve de ninguna manera. Y eso generó muchos problemas. Sí. Y hay más investigaciones y esto va creciendo y es algo raro el Facebook, ¿no? Sí. A pesar de que une mucha gente, sí. Te encontrás amigos quizás de años que están en otros países, todo, pero... Tiene sus cosas. Hay sí. algo... Es un contrato con el... No muy claro atrás del Facebook, ¿no? Eso es lo que creo yo. Sí. No sé lo que creará la audiencia o acá los chicos de la... No, es una parte, digamos, tiene su parte buena y, bueno, como dice usted, toda la parte mala también, que es complicada. Según quien lea los datos de cada uno, ¿no? Obviamente. Si lo lee gente normal, todo bien. Si después aparece alguna enferma, bueno, ya... ya está, es el destino. Pero bueno, ojalá lo lea gente normal, cuerda por lo menos. Y sí, no como yo. Como todos nosotros. Como todos los que compartimos el hijo de Sam. Por supuesto. Bueno. ¿Qué tiene para nosotros, Jimeno? Sí, tiramos esto con respecto a la trata. Rescataron en Río Grande, Tierra del Fuego, a 14 víctimas de trata, por suerte. A manos de Gendarmería Nacional cayeron los señores victimarios de estas 14 jóvenes. Fueron detenidas 6 personas. Así se hace. Y tenemos también una buena... Hay una campaña de donación de medicamentos. Del 22 al 29 de junio, se realizará la 10ª campaña nacional de recaudación de medicamentos. Es una iniciativa de la Fundación Tardaca para promover el acceso de medicamentos para población vulnerable en toda la Argentina. Bueno. Muy buena noticia, ¿eh? Sí, por suerte. La argentinidad está al palo. Ahora nos vamos a la música, ¿sí? Bueno. Sí, tenemos a The Happy Mondays, The Innocent Mission. Imagine FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Seguimos en el Hijo de San Mundial. Y ahora vamos a tener este el espacio de deportes con el amigo Fabián. Ahí vamos. Bueno, vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo del Mundial. Para ser diferentes a todo el mundo. No vamos a hablar del Mundial, porque como vamos nada, a hablar del Mundial. Nadie habla, nosotros vamos la selección a... Argentina. No, no es muy mundialista, ¿eh? Selección Argentina. Hablamos de la selección argentina, que ganó un partido siempre como le gusta a la selección argentina, sufriendo. Y yo le quería preguntar a Hernán por qué, como toda la gente se pregunta y está haciendo... ¿Vamos a la selección argentina derecho? ¿Vamos al partido? ¿Vamos a la selección argentina derecho? Vamos a la selección argentina, te iba a decir yo. Derecho. Derecho. No vamos al juego. Por las últimas críticas que he escuchado yo de la gente, del diario del mismo. ¿Juego general? No, de juego general no, porque sí, fue un partido bueno, pero se ganó, que es lo importante. Hubo individualidades. Pero la gente ya empezó a criticar al equipo en un partido que había que ganarlo, siempre debut. Hay que ganar. Y la gente ya empezó a criticar que hay mala unión en el equipo. Toda esa clase que le gusta al argentino. Al periodismo. Al periodismo. Sí, inventar cosas que no hay, que ya lo salieron a decir. Sí, ¿de dónde los jugadores? ¿De dónde lo sacan? Pero, entonces, ¿por qué el argentino es tan autocrítico? ¿No? A mí ya me ha contado, dice, Argentina. Se quedan los cuartos, ¿viste? Onda. Esta Argentina se queda cuarto. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a quedarnos en los cuartos y ya la gente, quedó está con adaptada. Un estigma con el decir llegamos hasta los cuartos y bueno, con eso se conforma. Pero la gente está adaptada a eso. O sea, tiene la adaptación a la derrota. Y bueno, entonces hay que romper pero con no, esa no, adaptación. Pero no hay una. Vamos a los equipos en general. Vamos ya a una semana del mundial, vamos a los equipos en general. Abriendo el abanico de la generalidad que hay en este mundial. ¿Qué equipos brillaron? Vamos a abrirlo. Abrimos el abanico. Claro, brillante no hubo ningún equipo. No. Hacemos 360 Que hubo equipos grados. Que hicieron diferencia, ¿qué sí? ¿Qué equipos hicieron diferencia en este Mundial? Vamos a hablar de los equipos que hicieron diferencia y los equipos que no hicieron diferencia. Que están a nivel de Argentina. A ver, ¿qué equipos están a nivel de Argentina? Si ustedes midieron la capacidad de los jugadores de Mundial. La capacidad del equipo en general. Porque vamos a hablar, no vamos a hablar de individuo, vamos a hablar del equipo, del rendimiento equipo, en equipo. Sí, pero bueno. No hablemos del partido anterior, ¿no? No, hablemos no. General. Hablemos en general, así, en vamos general. A hablar. Vamos claro. A hablar, pero no hablemos potencialmente quién puede pasar a la final. Por el amor de Dios, que la final me está comiendo la cabeza. Ya de la final ya... Todavía todo... falta para la final. Recién no estamos en la primera fase. Equipos de una final, ¿viste? Todavía falta. Todavía falta. Y tenemos programas para poder seguir hablando. Porque de me eso. Han dicho que hasta gana va la final. ¿Hay gol? Hay gol de Uruguay, sí. Hay gol de Uruguay. Muy bien. Uruguay. Sí, gol de Uruguay. Gol. Para mí, nuestros hermanos uruguayos, un saludo de acá. Nuestros hermanos Río Platenses, un saludo, por suerte. Vamos a romper papelitos. Vamos a que siga así Uruguay en este partido. Tiramos papelitos de acá. Sí, señor, por suerte. A los ingleses pegan la vuelta hoy, me parece. Los ingleses pegan la vuelta hoy. Chau, British. Qué bárbaro. Los ingleses se hizo corto en el mundial. Esta le hicieron corta, Chau, Margaret Thatcher. Sí, señor. Pero sigamos con lo convenido. Estamos hablando de la generalidad. ¿Cuáles equipos rindieron más? Holanda, hablemos de un Holanda. Hablemos de una Alemania. Hablemos de un Italia, que hasta ahora no se demostró de vuelta, pero yo creo que lo van a volver a demostrar. Trato de cuidar mucho la pelota. Hablemos de la generalidad que, digamos... Yo creo el más contundente hasta ahora de los partidos es Alemania. Pero no vamos a decir, Alemania sí, sacando, llega a la final. Sacando el 5-1 de Holanda, que bueno, ayer Holanda... Pero falta cuatro partidos pasó todavía. Pasó un equipo... Falta cuatro partidos todavía. Pasó un partido que no la pasó muy bien. Pero los partidos hay que jugarlos. Sacando eso, yo creo que el que más potencial tiene hoy por hoy es Alemania. Pero le falta cuatro partidos todavía. Sí, fue, demostró en el primer partido. El tropezón que dio Holanda. Casi le cuesta el partido. El partido. Sí. Porque Australia le hizo muy buen partido. Vos fíjate que o Alemania como otro equipo puede tropezar. Le faltan cuatro partidos para la final. O sea, estamos hablando que seguro se lo llevaron preso. Acá sí, no es candidato sí, seguro. Estamos hablando de un equipo preparado. Pero por supuesto, estamos hablando de un equipo preparado. Estamos hablando de un pero, equipo. Pero viste, ahí me comentaron: este equipo, estos alemanes llegan a la final. Viste, no, pará un poco, viste. Vamos paso a paso, viste. Tampoco, viste, Argentina es un equipo de cuarto. Tampoco, viste. Hoy me dijeron, estoy cansado de escuchar la mala onda que tiran los argentinos al equipo. Papo, ¿te gustaría un 86-90 de vuelta? Por supuesto, yo lo afirmo por la selección argentina. Yo no afirmo nada, faltan partidos, yo no afirmo nada en este mundial. ¿Sabés lo que es este? O sea, son otras épocas, pero ¿te gustaría? Hay un tren. Una revancha. Mira, yo creo que hay un tren de 16 nueva, equipos. Hay un tren de 16 con equipos. Con nueva gente. Mira, yo te digo, hay un tren de 16 equipos del cual los vagones son todos distintos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay un tren de 16 equipos, ¿no? Que van a los octavos, del cual los 16 vagones son todos distintos. Y no se sabe de esos 16 cuáles 8 vagones se van a despegar. ¿La imagen se te hace en la cabeza, más o menos, de lo que tengo yo en la cabeza? Que no te puedo ver tu cabeza. ¿Te querés, te lo dibuje? Si querés me lo podés escribir para que bueno, lea. No. Pero verte tu cabeza no puedo. No, más o por menos ahora se no. ¿Te hace el dibujo en la cabeza de lo que quiero decir? ¿Se te hace el dibujo en la cabeza de lo que quiero decir? A ver, el oyente, ¿se te hace el dibujo en la cabeza? Oyente, graficamos un poco. El oyente que se está bañando, capaz, no sé, o está tomando mate con factura. No sé lo que está haciendo. Pero capaz se hace la idea que hay un tren de 16 equipos jugando los octavos, sí. Se hace obviamente el cuarto de final y 8 equipos, pero 16 equipos que se están viniendo para los octavos. Todos los vagones son distintos. Todos los vagones son distintos. Sí, sí, cada uno con distinta capacidad, con más capacidad, con más capacidad como Alemania, con menos capacidad como Chile, del cual se puede enfrentar tranquilamente y le puede hacer partido. Sí, sí. Y no sabes si le va a meter al palo de la rueda a Alemania. Porque vos lo sabés, esos vagones de lo que vos estás hablando pueden llegar a tener errores también, problemas técnicos. Pero por supuesto. ¿A eso es lo que estás apuntando? Sí, por supuesto, a los errores que puede llegar a cometer Alemania el día de mañana. No vamos a decir... Bien. Pero esta Alemania está para la final, ¿eh? Como dijo un viejo, ¿viste? Está todo, ¿viste? Que esa que la tiene clara, papá. ¿Viste? No es así. No es así porque no Alemania ganó un partido. Van a ganar dos partidos. Seguramente a Estados Unidos le va a hacer la cola como ese micrófono, ¿viste? Pero los partidos recién empiezan y recién empezó el mundial. Todavía falta, hay que esperar un poco más. Pero bueno, y hasta este momento es el más armado. Vamos a hablar hasta este momento. Pero puede haber algún equipo que lo desarme. Lo que más armado. Claro. Puede haber algún equipo que lo desarme. Después de acá, más adelante, hablaremos otra cosa y veremos cómo se desarrolla. Hay equipos con, digamos, no digo con menos capacidad. No solamente pero, Alemania, ¿sabe lo que sino, creo en, yo? General, sino ¿sabe, en general. ¿Sabes lo que creo yo? ¿Cuál es mi pensamiento? Yo creo que los equipos que llegan a los octavos, todos tienen la misma capacidad prácticamente. Para mí también, porque Hernán. Todos llegan ganando con las mismas capacidades. Con las mismas capacidades llegan a los octavos de final. Aunque te parezca mentira, ¿eh? Aunque me digan, no, pero este no. Todos los equipos que llevan los octavos de final llegan con los 16 con las mismas capacidades. Aunque te parezca mentira. Aunque me digas, no, me lo puedo discutir. Vamos a tomar el tren con la misma discusión. Arriba del bondi con la misma discusión, Carlos. Y bueno, sí, seguro. Veremos. Pero Cada uno va a llegar preparado a su manera, a su manera, a su manera. Vamos a y vamos a son distintos y vamos a ponerle crédito a la selección argentina como todo como todo argentino que somos. Ahora hay, sí, volvamos a la hay que ponerle ficha al equipo argentino. Volvamos al partido. ¿Por qué no? Vamos a empezar del territorio argentino. Territorio argentino. Vamos a ver cómo se desempeña con Irán. Lógico. A ver, hay que verlo. Hablemos de sensaciones en el partido. ¿Cuál fue la peor sensación que tuvieron en el partido? Durante los 90 minutos, la peor sensación. Y digan, sean sinceros, la peor sensación que tuvieron, ¿en qué momento? Yo le voy a decir la mía. Que, yo no tuve ninguna sensación. Apagar el televisor, digamos. Apagar el televisor, no quiero ver más nada de Argentina. Yo le voy a decir la mía. No, yo seguí viendo el partido a mi manera. Porque le tenía fe a la selección que no iba a perder. No, le tenía mucha fe, aunque fue un 2-1 ajustado, apretado. ¿Lo viste a Rojo bien? Pero ¿lo viste a Rojo bien? No, yo le tenía fe a la selección porque soy... Te vuelvo a preguntar, ¿lo sí. viste a Rojo bien a la defensa? La selección para mí jugó su partido. Pero habla de la defensa, ¿la viste bien? No, a todos vi bien, aunque haya sido un partido malo. Y rescatar de lo malo no que no se puede rescatar nada, ¿no? Lógico. Ahora volvemos de vuelta a jugar con el mismo esquema que jugamos la clasificación. El segundo tiempo. Porque... el esquema que le gusta a Messi, dicen todos. Exactamente. Sí. Como jugamos en la clasificación. Lo que pasa, yo te vuelvo a repetir. Con así que vamos a ver cómo estamos. 5-3-2. Eso, no sé. O sea, 5-3-2. Habrá sido un ensayo. Es un esquema cagón, loco. Habrá sido un ensayo, no un sé. Un ensayo, loco, para un mundial. 5-3-2. ¿Pero qué iban a jugar con Boca? No podés ensayar en un mundial. No podés ensayar en un mundial con 5-3-2. No podés ensayar 5 minutos antes de pero subir a tocar arriba en escenario. Vos fíjate, con dos atacantes, ¿quién era? Messi y el otro era... Agüero. Bueno, la verdad que fue un... poquito mezquino. Bastante... mezquina. Mezquino. Mezquina, defensiva en el primer tiempo, pero bueno... se revirtieron las cosas. Sin medio campo. O sea. Sí, obviamente. Vos fíjate, sin medio campo íbamos. No, ahora sí. Yo en un momento, yo te voy a decir mi sensación. En un momento del primer tiempo quise apagar el televisor, estaba en 13.º piso, bajar y escucharlo por radio con el encargado. No quise saber nada. Nada. Dije, esto es un embole. No había ataque, no había medio campo. Después el segundo tiempo, cuando entró Gago y Higuaín, ya ahí cambió la modulación. No sé si habrá sido porque había más ataque, teníamos 4 de ataque. Y bueno. Bueno, en mi caso la sensación también, apenas que al partido, 2-3 minutos un gol. Yo digo, esto va a ser... una fiesta. Una fiesta, una goleada. Sí. A los 15 minutos... la temperatura se me bajó a 0. Sí. Y ya no tenía más ganas de mirar el partido. Sí. Así que, bueno, esperemos que vamos, se revierta. Vamos a generalizar un puntaje vos, Fabián, para la selección. 5 puntos le pongo. ¿Vos, Carlos? 6.5. Seis y medio. ¿Vos? 5 puntos. Bueno, yo le pongo 5 puntos también. Bueno, así redondeamos esto de la selección y sí. Dejamos 6.5 por el gol de Messi. Por el gol de Messi, 1.5. Un punto y medio por el gol de Messi. Bueno, sí. Vamos un tema y entramos otro bloque. Esto es Pulp. Common People. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to Flagship over the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never fail like common people. You'll never watch your life slide out of view. And then dance and drink and screw. Because of nothing. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Seguimos en el Hijo de Sam. Bueno, seguimos. Seguimos, Carlos. Seguimos con algo de espectáculos. Hablamos de Pergolini. Mario, sí. Don Mario. Don Mario Pergolini. Mario Pergolini. Conocida. Sí, sí. Famosa. Con unos rayos también que tiene. Así pero que bueno, la tele, ¿no? Se toma de lo de las largas vacaciones de televisivas, ¿no? que se tomó luego de CQC, sí, vuelve sí. a la televisión, armando un ciclo tipo Late Night, que se va a llamar Late Night, ocupará el horario de las 23 horas, ajá. Muy copiado a los... programas norteamericanos como Conan O'Brien, estamos hablando de todo ese tipo de conductores, programa con un formato donde invita personas, personajes del medio, ajá. Hablan de cosas sí. y todo eso. Y bueno, va a empezar nuevamente a reaparecer en la televisión, o sea, luego de anunciarlo en su radio Vorterix, ¿no? Eso es una, Vorterix, sí. una sea, información, un espectáculo que, bueno, vamos a ver cómo reacciona esta vez en su vuelta a Mario tele. Pergolini, ¿eh? O sea, luego, reportaje esa gente. Lo apoyo, conocida. Lo apoyo a Mario porque me gusta, está ¿eh? Bien. A la está mente bien. ¿Qué ambiente? Del espectáculo. Ah, del espectáculo se va. A la gente del espectáculo se va a dedicar. Se va a dedicar. Sí, a... Yo tengo, bueno, yo tengo, bueno, yo tengo una de la ¿qué madre, tenés, Hernán? De la madre de Maxi López, loco. De la madre de Maxi López. Hablemos, a ver. Hablemos, a ver qué. Analía, se llama Analía Rivero, tiene 38 años. Tuvo mellizos hace un tiempito. Ajá. Hay un movimiento en Facebook que se llama Movimiento a favor de que Maxi López se baje a la vieja de Icardi. Mirá vos. Ah, bueno. No, terrible. No, tiene una fotito acá, está buena, loco. Mirá. Está buena. Sí. No, está, sí. ¿Eh? Más que buena, diría, me parece. De Maxi López. Ah, de Icardi, perdón. No, de Icardi. Sí. De Icardi. No, de Icardi, dije mal. No, no, está bien, está bien. Está bien. Gracias me, por apuntármelo. No, lo estoy parecía, diciendo acá. Pero sí, sí, sí. Lo sí. leí mal. De Mauro Icardi. Sí, sí, sí, sí. sí. Sí, está muy buena la piba. Sí, está muy buena la verdad piba. Que sí. Y tengo otra que dice la pareja entre Pamela Sosa y el cirujano plástico Aníbal Otoki no va más, pero ella no quiere irse de la casa que compartían. Algunos dicen que es porque aún lo ama y otros porque no tiene a dónde ir, ni tampoco trabajo fijo, mientras Aníbal viajó a Miami con nueva novia, también misionera. Ah, bueno. Se pone de acuerdo con la mina misionera el chabón, parece que tiene buen... Hace un casting, ¿viste? Tiene buen... No, hace un casting con las minas, ¿viste? Dice, bueno, que pasen las misioneras, debe tener, ¿viste? Poner un aviso el chabón, ¿viste? Ahí tiene... Ahora la chabona está bárbara. Tiene arraigo ahí en el noroeste argentino. No, está bárbara la mina, loco, es un bombazo. Sí. Y después tengo otra, dice, Susana Jiménez volvió de Punta del Este con nueva mascota, es un Weimaraner, mirá la bestia que es este, se llama Kiko. Tenés una porquería de perro, loco, que se le mande a cagar. No, pero a mí no lo hace viajar en avión, bien, bien ahí, bien ahí. Después de su legendario amigo, que lo ha acompañado durante años y temporadas televisivas. ¿Jazmín? Sí. Jazmín, exactamente. ¿No? Sí. Sí, exactamente, exactamente. Después tengo el rubro botinera de selección. A ver. Yo me veo pasando cosas, viste, Eliana Huercio y Sergio Romero. Bien, Eliana Huercio, acá tiene el show, voy a mostrar la foto así, por lo menos de Cotela de él, ¿no? Sí, sí. Evangelina Anderson de Martín de Michelis. Bueno, Karina Tejera, la Karina, ¿no? Que todos conocen, Sergio Agüero, Gisela Dulco y Fernando Gago, Janina Serpenti, Ezequiel Lavesi, mirá la Lavesi, tal, está. Y me detengo. Son muy lindas chicas, pero me parece que miran mucho el bolsillo. No, pero son las minas, mira dónde. ¿Esto sucedía? Esta es la mejor. ¿Años anteriores? No. ¿Don Eduardo? No. ¿Don Eduardo, que usted está más informado del fútbol? No. Antonio Roma tenía una mina así. ¿No había botineras? No. Antonio Roma tenía una mina. ¿Cuál fue la primera? ¿La primera? No, bueno, no. ¿Mariana Nani? No, creo que... No. Pero no era Pata Villanueva tampoco. ¿Con Tarantini? Y... No, pero no era la botinera. Carmen Pata Yazán. Villanueva. Creo que esa fue la más que abrió... Carmen Yazán. O sea, pareja con... No sé si botinera. Carmen Yazán. Carmen Yazán, ¿no? Que salía con Chirola Yazán. Carmen Yazán con Chirola. Está bien, era... Claro. Era de Portugal. Sí, Portugal, claro, sí, portuguesa. Pero no... Se cayó allá cuando el Chirola jugaba en Europa. Después... En Europa. Claro. Se vino para acá. Sí, pero no eran que miraban tanto las billeteras como ahora. No, porque ahora tampoco hay... los jugadores tenían tanto billete. Tenían billete, pero no lo que hacen ahora. Claro, exactamente. Pero vamos a parar acá. Yo paré en Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Tamara Gorro es esta. Es la mejor, loco. Yo paré la gorra acá. ¿Qué sí? Es la mejor. ¿Qué sé yo? Para mí son todas mejores. Tamara Gorro se llama. Es la de Ezequiel Garay. Lindas curvas. No, hermosa. Pero aguanta, dice. Lindo pelo. Hace 2 años ganó el Balón de Oro Rosa a la esposa de futbolista más linda. El Balón de Oro Rosa. ¿Por qué nunca le sacan foto a los pies? No sé. ¿Qué tendrá? Bueno. No sé. Bueno, la última dice, le voy a hacer un reportaje a... ¿A quién? A Jessica Sirio, que la tengo acá, muy Jessica. Linda, muy bonita. Sí. Y dice, vive hoy, él ama por siempre porque, bueno, habla de la pareja, ¿no? Que todos conocen. Y dice, y un tatuaje con una pareja, bueno, dice... Y él ama por siempre porque es lo que, bueno, si se tatuaron la frase, ama por siempre, vive hoy. Se tatuaron la frase, ¿no? Sí, fue muy loco, dice ella, porque no bien nos conocimos de casualidad. Los dos teníamos en el pin del celular la frase vive hoy. Y él ama por siempre porque es lo que queremos para el resto de nuestro día. Qué jodido hacer un tatuaje, pero nunca muy jugado, porque se pusieron ama por siempre, vive hoy. Claro, no hay nombre. Viste, yo me tatúo en un cachete del orto, viste, Carlos te amo. Viste, o sea, los dos cachetes, eso jugado, ¿no? Claro. Vamos al punto. Ya. Después como carajo me lo saco. Claro. Eso, viste, ¿no? Es otra cosa. Te quiero, viste, así, ya te quiero, viste. Tatuate de Carlos te amo, viste. Yo te pongo Carlos porque te veo a vos. Pero ¿me entendés? O sea, eso jugado, el amor. No, tatuate una cosita, una frase, vive hoy, te amo, viste, porque puedes llamar a cualquiera. Después se lo dedicas a tu novio. Claro. ¿Cuánto puede durar esta pareja? 26 ella y 44 él. Tómatela. Sí, bueno. Jessica, tómatela, ¿no? 26, fuera, fuera. Y bueno. Y la última, esta terminamos, se lo digo acá. A la producción. A la producción de esta dice, estás en juicio, esta es una nota que le hicieron a esta muchacha Soledad Solaro. ¿Qué? Que dice, estás en juicio a Google por el uso indebido de tu imagen. ¿Cómo va ese tema? El juicio para Google, ¿no? Soledad Solaro, está en juicio. Le da buena plata que se puede ganar esta mina. Lógico. Mi abogado, Martín Leguizamón, está en eso. Hace unos años, Martín nos citó a varias celebrities y nos contó que estaba pasando. Si googleas algunos nombres, se te disparan páginas porno. oh, ¿viste? ¿Entendés? Oh, ¿viste? La mina dice, no, a mí porno no me mezcla. Como si esta mina no hubiera firmado nada. ¿Viste? Mirá lo que es la mina, loco. Como esta mina, no, a mí no me van a mezclar con el porno, loco, ¿eh? Dejate de joder. Y bueno, vamos redondeando. Acá me piden un disco. Me piden un disco y después vamos a despedirnos. Disculpen, me tiré un poco, ¿viste? ¿Viste cómo es esto? Esta revista me llama la atención. Bueno, vamos a The Beatles. Qué bueno. Strawberry Fields Forever. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Get hung about. Strawberry Fields Forever. Always know. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Perdón, seguimos en el hijo de San. Estamos en el aire. Volvimos para despedirnos. Volvimos para despedirnos. Volvimos para irnos. Sí. Bueno. Fabián, una despedida así. Bueno, Fabián, mando saludos a toda la gente de Senareso, que se cuiden los chicos de la calle, los chicos del mundo con ese flagelo de la droga. Mando a toda la gente de Senareso, a Guille, a Javier y todos mis compañeros de tratamiento. Un abrazo. Y bueno, Carlos. Le mando saludos a todos mis amigos acá de Floresta. Tengo una cantidad enorme. A mi grupo muy cercano. Amigos, amigas. A mi familia, a todos los chicos de Senareso. A los operadores y a acá a mis compañeros de programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Jimeno. Bueno, un saludo a todos los niños. Como diría Papo, que coman frutas. ¿No es así, Papo? Sí, por supuesto. A toda la gente de Senareso, compañeros y profesionales. Y un beso grande, que está ausente, pero nos está escuchando, a Javier. Bueno, con esta música de despedida nos vamos. Nos vamos yendo. Sergio. Adiós. Nos vamos yendo así en las aguas. Nos vamos en las aguas. Nos vemos en el próximo jueves. Nos vemos, familia. Chau. Chau. Y volando llegaré hasta el espacio exterior. Oh. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.